te entregas a mí. Remix. Yo me entrego a ti, amor. Ya tú sabes. Tú te entregas a mí. Yo me entrego a ti, amor. Yo me entrego a ti, amor.